me escapa el alma en cada mañana por esa puerta que me trae ese viento cuando te marchabas. Yo no imaginaba volver a creer y en la verdad volverte a perder si tanto me crías. Se va muriendo otra parte de mí, voy deshojando tu capítulo gris cada vez que te quería. Yo te dibujaba fresco y natural, donde el sabor no puede evitar en esa fruta mía. Eso no es poesía, la melancolía que acaba conmigo. No quiero ver el día ni escuchar consejos de ningún amigo. Hoy hace frío, amor, y todo alrededor se convierte en escarcha. Que sepa consolarme si por esa puerta se me escapa el alma. Se me escapa el alma. Se me escapa el alma en cada mañana por esa puerta que me trae ese viento cuando te marchabas. Yo no imaginaba volver a creer y en la verdad volverte a perder si tanto en mí creías. Ahora me doy cuenta que nunca fuiste mía, por eso no hay respuesta, tan solo una utopía. Eso no es poesía, la melancolía que acaba conmigo. No quiero ver el día ni escuchar consejos de ningún amigo. Y ya se frío, amor, y todo alrededor se convierte en escarcha. Que sepa consolarme si por esta puerta se me escapa el alma. Se me escapa el alma. Que acaba conmigo. No quiero ver el día ni escuchar consejos de ningún amigo. Y ese frío, amor, y todo alrededor se convierte en escarcha. Que sepa consolarme si por esa puerta se me escapa el alma. Se me escapa el alma.